Estos son los titulares del jueves 2 de junio. El primer ministro de Japón y el presidente de Francia acuerdan ayudar a países con dificultades alimentarias y energéticas. Muestran barco turístico siniestrado en Japón a los familiares de las víctimas. Comienzan en Japón pronósticos de bandas de lluvia lineales, capaces de producir precipitaciones torrenciales. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han acordado colaborar con el fin de ayudar a países que están teniendo problemas alimentarios y energéticos. Los dos líderes sostuvieron el miércoles una conversación telefónica. Kishida abogó por cooperar estrechamente y de forma continuada para hacer frente a la invasión rusa de Ucrania y para establecer una región indo-pacífica libre y abierta. Indicó que el objetivo es mantener un orden internacional basado en el imperio de la ley. Macron respondió que su deseo es intensificar la cooperación en ámbitos como la seguridad nacional y la economía. Ambos coincidieron en que los miembros del Grupo de los Siete deben colaborar a la hora de sancionar a Rusia y de ayudar a Ucrania. Kishida agregó que su gobierno ha instado a los líderes de naciones asiáticas a que trabajen conjuntamente para abordar la situación ucraniana. Macron dijo que aprecia la postura clara de Japón hacia esa cuestión, así como la ayuda que presta a Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un paquete de asistencia en armamento para Ucrania que incluye sistemas avanzados de cohetes. Tendría un valor de $700 millones. Biden declaró que quiere proveer a los ucranianos de nuevas capacidades y armas avanzadas, entre ellas el llamado sistema de cohetes de artillería de alta movilidad. Este les permitiría atacar objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros, muy superior a su alcance actual. Estados Unidos afirma que los ucranianos se comprometieron a no bombardear el territorio ruso. Líderes de Rusia advirtieron que tal ayuda conduciría a una guerra de mayor envergadura. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, manifestó que el apoyo militar podría hacer que Occidente se sume al conflicto. En el frente oriental, las fuerzas ucranianas están siendo avasalladas por las rusas. El gobernador de la provincia de Lugansk, Sergei Haidai, reconoció que Rusia controla un 70% de la ciudad de Severodonetsk. Los ucranianos temen que, si no reciben ayuda, no podrán rechazar más ataques. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Las autoridades de la prefectura de Hokkaido, norte de Japón, han permitido que los familiares de las víctimas de un barco turístico siniestrado puedan ver el navío. El Kazu 1, que llevaba 26 personas a bordo, se hundió frente a la península de Shiretoko, en el este de Hokkaido, el 23 de abril. Se ha podido confirmar el fallecimiento de 14 de ellos, pero los 12 restantes continúan desaparecidos. El barco se extrajo del lecho marino y fue trasladado al puerto de Abashiri, en la prefectura. El miércoles por la mañana, los operarios encargados de trasladar el navío guardaron un minuto de silencio y lo elevaron con una grúa. Posteriormente lo llevaron a un lugar próximo. El mismo día por la tarde, 27 personas de 9 familias pudieron ver el barco. Miembros de la Guardia Costera japonesa informaron que los familiares depositaron flores en un altar instalado al lado de la nave. La Guardia Costera ha manifestado que examinará cuidadosamente los daños en la parte inferior del barco, con el fin de determinar la causa del siniestro. Además, tiene previsto seguir buscando a los desaparecidos en los alrededores del lugar donde se produjo el hundimiento. Ayer miércoles, la Dirección de Meteorología de Japón comenzó a emitir pronósticos de las llamadas bandas de lluvia lineales, capaces de causar precipitaciones torrenciales. La dirección planea publicar pronósticos de 6 a 12 horas antes del momento previsto del fenómeno. La información se ofrecerá por separado para 11 regiones del país. Representantes de la entidad manifestaron el deseo de que estos pronósticos hagan a la ciudadanía tomar conciencia de la importancia de las precauciones contra los desastres causados por la lluvia, si bien su precisión aún es limitada. Datos pasados indican que la dirección no fue capaz de predecir las bandas de lluvia lineales en aproximadamente 2 de cada 3 casos. La tasa de acierto de este tipo de pronósticos se ubica en alrededor del 50% para todo Japón y en aproximadamente un 25% para regiones localizadas. Funcionarios de la dirección admitieron que aún es difícil ofrecer pronósticos precisos. Sin embargo, dijeron estar convencidos de que, cuando se emita un aviso de este tipo, habrá altas probabilidades de que se produzcan lluvias torrenciales y empeoren rápidamente las condiciones meteorológicas. Manifestaron la esperanza de que la ciudadanía se prepare para un posible desastre cuando se emitan tales pronósticos. En Japón, los precios de los fertilizantes han alcanzado máximos sin precedentes para el periodo de junio a octubre, debido principalmente a la invasión rusa de Ucrania. La Federación Nacional de Asociaciones de Cooperativas Agrícolas, también conocida como ZENNO, dio a conocer el martes sus precios al por mayor de los fertilizantes para los próximos meses. La agrupación provee este producto a las sedes prefecturales de las cooperativas agrícolas. El precio mayorista para la urea importada será un 94% más elevado en comparación con el registrado en el anterior periodo de noviembre a mayo, mientras que, en el caso del cloruro de potasio, el incremento será de un 80%. Respecto al coste al por mayor del fertilizante de referencia, una mezcla que contiene nitrógeno, ácido fosfórico y potasio a una proporción del 15% cada uno subirá un 55%. La Federación indica que la mayoría de los nuevos precios son los más altos que se constatan desde 2005. ZENNO atribuye la subida, en parte, al incremento de la demanda mundial de grano y de fertilizantes por ese orden. Además, menciona como factor el suministro cada vez menor de urea y cloruro de potasio desde Rusia, un importante productor de estas sustancias, como consecuencia de su invasión a Ucrania. Los miembros de la Federación agregan que también ha influido la restricción de las exportaciones por parte de China de urea, entre otros fertilizantes, desde octubre de 2021. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.